diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Muy buen año, Carlos. Igualmente. Así se debe comenzar. Así se debe comenzar. Así igualmente. Se debe comenzar. Para, bueno, no solo para nosotros. No, no solo para buen nosotros. Buen año para todos. Desde ya que sí, y ojalá que, ya sé que es un lugar común, pero hubo demasiada convulsión en 2013 y uno esperaría, no sé si llamarle algo más plácido, pero quizás más encajado desde el punto de vista de las perspectivas, ¿no? Hablemos de eso. Sobre todo hablaría de cómo el balance del 2013 encaja con lo que puede ser el 2014. Mira, yo lo primero que te diría, no sé si para enfriarte el entusiasmo o para entusiasmarte, sí, pero que desde el punto de vista económico vamos a tener un año sin duda movido y que en términos de agenda va a reproducir los temas que han ocupado la agenda del año que acaba de terminar. Y vos dirás, ¿por qué? Y bueno, porque en lo esencial los problemas son básicamente los mismos, aunque bueno, esperemos que en el 2014 a algunos se le pueda ir dando una solución concreta y se puedan ir resolviendo. Hay cuestiones que no se resuelven en el corto plazo, pero hay urgencias que hay que atender, y me parece que todos los mismos temas con los que cerramos el año van a estar en la agenda. El año cerró, en realidad no cerró, fue un año con mucha propuesta de soluciones mágicas, para decirlo rápidamente. De hecho, si vos haces una panorámica de los problemas que se plantean en los medios, remarco, subrayo, de los problemas que se plantean en los medios, no digo que sean los únicos problemas, la cuestión de las reservas, la inflación, entre otros, todos temas, por supuesto que válidos, siempre caemos en una especie de vacío al momento de definir cómo los afrontamos. ¿De vacío? Claro. O de lo que la gente de la vereda de enfrente no quiere llenar porque quizás quede demasiado expuesta respecto de cuál es su ideario. No, porque creo que vos dijiste bien, cuando decís soluciones mágicas, tienen que ver con eso. Cuando uno habla en general y escucha a algunos de estos profetas que quieren bajar las retenciones, subir las jubilaciones y repagar el 82% móvil, eliminarle todas las retenciones al campo, bajar el IVA. Es decir, todas cosas que si las tomás de a una las podés considerar, y cuando las pones en un contexto, lo mismo pasa con las reservas. Nos mienten comunicacionalmente, te dicen el cepo hace que se vaya la plata. Parece una cosa media de loco, ¿no? Es decir, la fuga está originada en el cepo. Entonces te aparecen los melconianes, diría yo, ¿no? Pero para darlo como un ejemplo, que el mes pasado, hace escasos 30 días, dijo, el gobierno tiene 2 años más por delante y están desesperados por dólares. Y uno dice, ¿y por qué dice esto? Porque en realidad son cosas para influir en el humor social. Es una cosa que tiene hasta yo te diría un tonito desestabilizante. O si vos decís, 2 años por delante le quedan a este gobierno y están desesperados por dólares, estás hablando de inestabilidad, estás hablando de problemas, ¿no? Vos recién mencionaste el tema de las reservas. Me parece fue uno de los clásicos del año. Sí. Más allá de que sea el temita desde el cual, temita o temón, como vos digas, sí, de montarse y batallar desde ahí. Sí. Pero, ¿qué dimensión se le da realmente a eso? ¿Qué dimensión se le puede dar? Porque uno escucha que el país sigue disponiendo de 30.000 millones de dólares, claro, 29, 31, y dice cuánto. Y escucha que se cayó desde, no me acuerdo, 45, y decís, ah, perdón. Claro. Pero en el programa lo hemos hablado infinidad de veces, ¿no? Primero, las reservas son reservas, es decir, son cosas para usar. Segundo, si tomamos una decisión ya hace varios años de usar reservas para pagar deuda externa, y todos los años se pagan 6, 7 mil millones de deuda externa, es casi una lógica que disminuyan. Pero luego pasan otras cosas que... ¿Con las reservas? Claro, que hay que ver por qué suceden. Por ejemplo, En el año 2013, este año que acaba de terminar, cuando uno mira el saldo de bienes, es decir, la diferencia entre lo que se compra y se vende, ingresaron 8.000 millones menos comparado con igual periodo del año pasado, del año anterior, del 2012. ¿Por qué pasa eso? Por un lado, porque hubo menos mercancías exportadas, y por otro lado, porque las exportaciones crecieron más. Es decir, las exportaciones crecieron poquito, 2%, las importaciones aumentaron 10%, y eso achicó el saldo comercial. Ahora, no es malo en sí mismo, porque ese aumento de las importaciones tiene que ver con compra de bienes intermedios, equipamientos, también tiene que ver con la crisis energética, es decir, todas las cosas tienen muchísimos componentes, ¿no? Pero ¿cómo se llega a ese resultado? No hay un factor. Hay que mencionar, por ejemplo, que el Banco Central, en un informe que dio hacia fines de año, dice textualmente: en el acumulado del año, la comercialización externa de oleaginosas y cereales se encuentra un 16% debajo de lo observado en el mismo periodo del año anterior, es decir, del 2012. Sí. Pese a que la cosecha fue más grande, es decir, un récord histórico de cosecha y un 15% más que la del año 2012. Pero eso no es una contradicción. ¿Cómo es que creces tanto en la cosecha? Porque hay retención. Y sin embargo, porque hay retención, porque los productores retienen, porque a partir de la especulación sobre una mega devaluación o demás, hacen lo que es, ahorran en soja, en silo bolsa, y entonces, ahí tenés un problema. Y hay un efecto financiero. Eso, es eso mismo. Porque las exportaciones, por ejemplo, el que exporta, venía tomando fondos del exterior, y dejaron de tomar fondos en el exterior y empezaron a financiarse en pesos. Por eso el Banco Central tomó una medida no hace mucho de limitarle a las grandes exportadoras, a los que exportan más de 200 millones de dólares y además que destinan más del 75% de sus exportaciones, que tienen que volver a financiarse trayendo los fondos del exterior. Esto es un tema financiero, porque en definitiva a la larga se tiene que equilibrar solo. Por ejemplo, hay una expectativa, a ver si lo puedo explicar que se entienda bien. Hay una expectativa de devaluación. El importador, el que importó, adelanta el pago. Se apura y paga. Se cubre de lo que venga la devaluación. De lo que piensa que puede devaluarse. El exportador retrasa la exportación todo lo que puede. Y cuando exporta, retrasa al máximo la liquidación de divisa dentro de los plazos legales. Entonces está vos claro. Tenés ahí un efecto financiero que en algún momento se equilibra por sí mismo, pero que mientras tanto te hace ruido. Y si los amplificadores del ruido machacan sobre esa cuestión, te generan una presión sobre el mismo tipo de cambio. La gente se desespera, están todos los que quieren atesorar dólares y tenés todo eso allí dando vuelta. Después está el turismo. Es el segundo tema que tenía que preguntarte, respecto de la influencia en las reservas, porque a primer golpe de oído, que te digan que por viajes, turismo y pasajes de la clase media se desangran las reservas, suena como a ampuloso, exagerado. No. Lo que se llama el hombre común no relaciona una cosa con la otra. No, mira, en los 9 primeros meses del 2013, porque son, no hay todavía datos completos del año, se perdieron reservas por 6.400 millones en el rubro viajes, turismo y pasajes. ¿6.400 millones de dólares? Sí, sí, sí. Es por la combinación de lo que gastaron los argentinos afuera y lo que menos ingresaron de turistas extranjeros. Da un negativo de 6.400 millones. Acá hay dos factores. los argentinos viajando y gastando y comprando, etcétera, etcétera, y los extranjeros que llegan a la Argentina haciendo el dólar conserje, es decir, vendiendo en el... Eso no, no sabía que había una, ¿no? Hay un dólar conserje, y no tenía la cambian al tipo de cambio cambian. Ilegal, y operan, por eso se tomaron medidas, se estableció, por ejemplo, ahora, hace pocos días, que los pagos de viajes de turistas, paquetes turísticos que compran no residentes, uh-huh, solo serán financiados con recursos, digamos, que entrega el Estado, si se corresponden a compras realizadas con tarjetas de crédito emitidas en el exterior. Es decir, cosas que se hacen para ir cerrando la ventanita por donde se escapan dólares. Bueno, y la influencia o la no influencia de lo que llaman cepo, porque si eso, hablamos de caballitos de batalla, quizá, uno de los centrales mediáticamente hablando es esta sangría, comillas o sin ellas, se da a pesar del cepo. Claro. Pero, a ver, lo que llamamos, yo no, porque vos sabés que me he negado sistemáticamente a utilizar esa terminología, para mí es la administración de divisas y la limitación de adquirir divisas para atesorar, pero los datos son los que determinan. Mira, en el 2011, que no había ninguna restricción, sí, se fueron por este rubro como 18.000 millones de dólares. En el 2012, tomando, para hacerlo compatible con el dato que tenemos del 2013, los nueve primeros meses del 2012, los uh-huh, nueve primeros meses del 2012, en el 2012 ya empezó a regir en un determinado momento del año esa restricción, se redujo a 3.600 millones. Y en el 2013, en los nueve primeros meses, hubo un saldo positivo de 400 millones. Es decir que la diferencia entre el 2013 y el 2012, de los nueve meses primeros, sí, es de 4.000 millones de dólares a favor. Es decir que si no hubieran existido estas restricciones y esta administración de las divisas, como mínimo, en el mejor de los casos, se hubieran ido 4.000 millones de dólares más. Entonces quiere decir que técnicamente dio resultado. Absolutamente. Lo que pasa es que de esto se habla poco porque funciona bien. Bueno, ¿enfrentamiento respecto de estos temas? Bueno, está claro. Ni siquiera quiero decir solución. Y yo creo que lo que se está haciendo es correcto. La flotación administrada es, a nuestro juicio, es lo que hemos dicho en años en esta columna, la mejor opción para administrar el tipo de cambio. El gobierno puede hacer, el Banco Central puede hacer lo que está haciendo ahora, que frente a determinada situación, a la variación del tipo de cambio de nuestros clientes y a otro tipo de situaciones, incremente el ritmo diario de depreciación. Es decir, tiene la capacidad de hacerlo, lo puede hacer como lo hace con un fuerte ritmo ahora, decreciendo si no es necesario. Entonces, estamos en un proceso, no estamos partiendo de cero, hemos acumulado experiencia en la gestión de la sintonía fina, tenemos programas crediticios como el de inversión productiva o la línea Bicentenario, que todavía funciona. Hace unos años nadie se podía imaginar cosas como esta. Entonces hay que seguir trabajando con políticas direccionadas, con políticas de fomento. No hay que perder ese ritmo, y hay que acordarse que Argentina ha hecho una serie de planes, que son los planes estratégicos 2020, donde están trazados grandes lineamientos de hacia dónde queremos, las inversiones energéticas, el modelo de país, etcétera, que creo que es muy importante. Bueno, hablemos de lo energético, porque el año terminó a oscuras, sí, para usar una figura periodística, si querés, o provocativa, al punto de que incluso se habló no solo respecto de lo coyuntural, si se programaban los cortes, no se programaban los cortes, etcétera, sino en cuanto a cuánto se sostiene Argentina estructuralmente con este paradigma energético. Mira, el tema energético, para hablarlo bien, hay que verlo desde un montón de lados. Es decir, Por un lado, la fenomenal, el fenomenal incremento de la demanda energética, que sin duda es un dato positivo. Hay más energía, consumo de energía productiva, y hay más consumo de energía, digamos, doméstica, familiar. Creo que en el sistema productivo se ha incrementado considerablemente la producción, y creo que hay falencias enormes en el sistema de distribución. Y acá te terminaría redondeando la idea con una cosa. Una vez más, lo que queda en evidencia es el fracaso de las privatizaciones. Hay que seguir pensando que los servicios públicos esenciales tienen que ser administrados no con la idea del lucro, sino con la idea del servicio. Mientras vos tengas enfrente un prestador de servicio que tiene una ecuación de rentabilidad, que te va a decir, si no me dejan aumentar las tarifas no invierto, que dicho de otra manera quiere decir, si los consumidores no me pagan la inversión no la hago, sí. Estamos en esa situación. Cuando el Estado asume el control y la idea de la prestación del servicio público, entonces todo el tema pasa por otro lado. El Estado invierte y los recursos vienen de las políticas impositivas. Llegamos a la discusión de siempre entre los conservadores y los que queremos cambiar las cosas. Los conservadores no quieren que haya más inversión pública porque eso requiere más impuestos, y los impuestos siempre van a ir a parar a los bolsillos de los que, digamos, a exigencias sobre los bolsillos de los que más tienen. Algunos puntos más que quiero marcarte para cerrar este bloque y después de la pausa ir a una novedad que vamos a introducir en este enero con vos, y que yo diría que bien podría ser incorporada a la secuela del programa, a la normativa del programa. Te lo tiro bajo esquema ping-pong. Club de París. Club de París en cuanto a la importancia con que cerró el año, en torno de que, cerrando con los acreedores internacionales, las divisas pueden volverían las inversiones, etcétera. Mira, el Club de París, hubo un día que la presidenta anunció que se había tomado la decisión de cancelar la deuda con el Club de París, lo hizo en un acto en la Casa de Gobierno. Y creo que al día siguiente se produjo Lehman Brothers, y entonces el tema quedó en suspenso. La Argentina es un tema que tiene que resolver. Lo tiene que resolver cuidando que la solución sea una solución razonable, equilibrada y posible. Es decir, en el contexto de la situación que tiene la Argentina y que tiene el mundo. El Club de París son los estados de Europa y Oriente, que son acreedores de la Argentina. Creo que la Argentina tendrá que seguir negociando. Creo que esa es la misión que tiene el nuevo embajador ante la Comunidad Europea, Lorenzino, que es seguir trabajando en los temas de renegociación de la deuda externa, igual que el tema de los fondos buitre, pero son dos temas distintos. El de los fondos buitre está claro que por su carácter tiene un tratamiento, y además está sometido a un tema, una cuestión judicial, que es un gran condicionante. El Club de París es un tema de negociación política entre la Argentina y los países acreedores. Lo reduzco al ping-pong y lo concentro en el tema que me parece sobresaliente, y no sé si seguirás estando de acuerdo en que es una de las grandes deficiencias del modelo de la ejecución política, que es el tema del empleo o del trabajo registrado. Sin duda, como quieras. Sin duda. Cerramos con eso. Es una de las asignaturas pendientes, yo diría, más importantes. Quiero decir que se han hecho cosas significativas. Se han aprobado leyes que tienen que ver con atacar el trabajo precario, la ley que regula el trabajo del personal de casa de familia, sí. La ley que regula el trabajo de los trabajadores rurales, uh-huh. La ley que regula los temas vinculados al trabajo infantil. Es decir, que se han hecho muchísimas cosas, pero son cosas, y después de las leyes también esas cosas hay que poderlas aplicar, hay que poderlas instrumentar, y eso lleva tiempo, porque del otro lado no hay solo un señor perverso que tiene trabajadores precarios, hay un señor perverso que tiene trabajadores precarios porque así gana más plata, por lo tanto se resiste y hace todo lo posible porque las leyes no se lleguen a aplicar. Después de esta pausa vamos a inaugurar sección diccionario. Carlos Heller. Le llamamos diccionario, por llamarle de alguna manera, a, en breves minutos, con Carlos, a través de Carlos, tomar algunas definiciones, algunos términos de la economía que suelen ser habitualísimos, que son la madre de la narrativa de los economistas, y que nosotros pensamos muchas veces son aplicados dando por supuesto que inmediatamente se entiende de qué se está hablando. En la opinión personal no es así, lo charlábamos con Carlos en algún momento de fin de año, y entonces, bueno, Carlos elaboró este esquema por el cual en estos 5 programas de enero, en realidad 4 más el primero de febrero, vamos a tomar algunos aspectos de definición económica, de esos que se supone que todo el mundo sabe de qué uno está hablando y uno piensa que no es así. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Producto Bruto Interno, cuando alegremente se dice PBI, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de algo trascendente, estamos hablando de una medición que te da la idea del tamaño de la economía, que te permite comparar el tamaño de tu economía con la de otros países, que te permite comparar tu tasa de crecimiento con la de otros países o regiones. Es una, si lo tuviera que sintetizar, diría, sí, es una gran medida de la producción de un país. O dicho con mayor precisión, es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en el país durante un periodo determinado, un año, un trimestre. Si yo sumo el trigo que se produjo, uh-huh, y luego la harina elaborada con ese trigo, sí, y luego el pan y las galletitas producidas con esa harina, estoy duplicando y hasta triplicando el valor del trigo que está en mal. El grano, claro. ¿Por qué está mal? Y porque entonces no es el producto. Yo tengo que incorporar el valor agregado de esos procesos productivos para evitar duplicación. Es decir, cuando se calcula, se le resta a cada producto los, sí, insumos que se utilizaron. De esta forma tenés una medida adecuada de la producción. Yo creo que cualquiera que nos escucha diría, sí, pero decime cómo hago para sumar botellas de bebidas sin alcohol con autos o con llamadas telefónicas. ¿Cómo se dice? Bueno, a través de los precios. Se toma los precios de un año base en el que se realizó un censo económico para tener una buena información y se multiplica por las cantidades producidas de bienes y servicios. Por eso el PBI está tomado en términos constantes o a precios de 1993, que es el valor que se toma de referencia. Y en el nuevo cálculo de este PBI, que va a comenzar a conocerse a partir de febrero, creo que han anunciado que para mediados de febrero vamos a tener la primera medición, tiene un cambio de la base. Ya no se va a hablar de la base del 93, sino de una base de precios más cercana, que es la del año 2004. Ahora, imagínate una pizza que podés pedir de varios gustos. Sí. A propósito de esto que estabas diciendo. Entonces el PBI, claro, se informa de manera desagregada, porción por porción. O sea que hay muchos PBI. No es que haya muchos PBI. Digo, porque vos escuchás hablar del PBI industrial. ¿Por? Claro, se desagrega. Acá entra, por un lado, tenés una gran clasificación por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Sí. En la demanda está incluido el consumo privado, el consumo público, las inversiones y las exportaciones. En la oferta está la producción, que es el PBI que dijimos, y las importaciones. Otra forma de cortar las porciones es por sector de actividad, lo que vos decías antes: agricultura, industria, construcción, comercio, transporte, comunicaciones, servicios financieros. Esto nos vamos a meter en un lío bárbaro, porque no son estrictamente los rubros que usan las cuentas nacionales. Pero como un resumen para tener una idea, hay, yo te digo, el PBI se calcula por eso, como el Producto Bruto Interno, y por eso es así, Producto Bruto Interno, y eso le da el nombre, y luego hay que meterse en otro tema más complejo, que si querés lo vamos a hablar en alguno de los programas subsiguientes, sí, que tiene que ver con las llamadas cuentas nacionales, que explica un poquito más de cómo se funciona con este tema, ¿no? El sábado que viene vamos a hacer superávit fiscal. A ver, superávit fiscal, nos preparamos. Paso Heller.